cabalgando en mi rocín manejando, manejando como un coyote pero manejando. Con su mente de asesino, con su mente de mente manejando. Llevo risas y alegrías. Y cuando de noche a solas doy fe, en verdad sediento en un mar de brillantes horas navega mi pensamiento. En el piélago profundo voy buscando, manejando como un colectivo dentro de destellos de un sol fecundo. Amores en la sierra dusta, ansioso en la peña en que estrellarme con el loco frenesí. Colectivero en predio abandonado tras una esperanza sin fin. Una tarde había permanecido demasiado cerca de la tierra para que la tierra no hiciera parte de mi pensar y de mi sentir. Estuve tan íntimamente en su contacto que sentí mi ser perturbado por la pesada sentida de cansancio y desgano. Mis piernas no querían en ese trance responder a mi voluntad tocada por satisfacción. Animal que no conduce más que a un letargo sueño.